16 horas, 13 minutos. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Toda la voz, toda. FM Nitro, una nueva voz en la radio, todas las voces para construir ciudadanía. FM Nitro. Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos comenzando Aprendiendo Radio Contrarreloj, el programa del Centro de Formación Profesional 403, y debemos en el comienzo destacar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud para FM Nitro 96.3, que nos ha recibido por aquí, muy especialmente a Tomás Olano, su coordinador, quien nos está operando en el día de hoy. Y a partir de este momento vamos a comenzar justamente a desarrollar el programa que ha sido realizado por el curso de técnicas de producción radiofónica del Centro de Formación Profesional número 403. En el comienzo de este ciclo vamos a ponernos un poco al día en materia de estado del tiempo con Martín Pini. Los datos del tiempo: 16 grados 4 décimas, 55% de humedad, cielo parcialmente nublado, viento del este a 20 kilómetros por hora. Vamos también a escuchar algunas noticias que tienen que ver con, bueno, cosas que están ocurriendo en estos días en nuestra ciudad. La vamos a recibir a Claudia Frijón. Buenas tardes. Vecinos rescató a un niño de 5 años. El hecho ocurrió ayer alrededor de las 17 horas. Un niño, mientras jugaba, cayó en un pozo de 5 metros, donde se encuentran unos hilos abandonados en la calle Piedra Buena al 2400. Los niños que acompañaban al pequeño fueron a buscar ayuda de un vecino, quien pudo rescatarlo. En ese mismo instante llegaban los bomberos y ambulancia. Fue trasladado al hospital. La directora Marta Brea confirmó que al niño se le realizaron estudios y que salieron bien. Vamos también con otra información que tiene que ver con eventos, actividades que hay en estos días en Tandil. Feria del Libro. Dio comienzo el día miércoles la novena edición de la Feria del Libro. Se realizará en la Cámara Empresaria y en esta entidad está celebrando sus 90 años. Se puede asistir hasta el día domingo con entrada libre y gratuita en Mitre 856. También nos tiene preparada una tercera noticia Claudia Frijón para esta primera edición del programa del Centro de Formación Profesional 403. Transportistas de escuelas rurales cortaron el servicio. La provincia les debe desde el mes de abril. Los prestadores informaron que solo cobraron los 7 días que trabajaron en marzo. Según convenio, los choferes deben cobrar a mes vencido y a los 60 días. Por lo tanto, ellos financian los gastos de gasoil, seguro, entre otros gastos. apremiados por las deudas, optaron por cortar los viajes. Según un informe que les brindaron, les estarían depositando el día lunes. Gracias, Claudia Frijón. Y ahora nosotros vamos a hablar un poquito de tecnología. Será Martín Pini quien nos va a introducir en este mundo tan especial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, les comento que tendremos un nuevo iPhone para el mes de septiembre. En esta quinta salida del dispositivo, la empresa Apple espera que ayude a revolucionar la industria de telefonía móvil. En esta versión del dispositivo se destacará por ser más delgado, con una pantalla más grande y un conector de base más pequeño que su versión anterior. Además de esto, también se incorporará una herramienta que permita realizar búsquedas de voz a través de Internet. Por otro lado, la empresa ha confirmado que el artefacto estará disponible en ventas para esta temporada navideña. Todavía no está confirmado aún, pero se cree que su valor será de $600 aproximadamente. Gracias, Martín Pini, por esta información de tecnología que hemos compartido aquí en Aprendiendo Radio Contrarreloj en FM Nitro 96.3. Tandilenses que están brillando fuera de nuestra ciudad, tandilenses en la noticia. Y en este caso vamos a recibir en este bloque, en este espacio, a Luis Rivera. ¿Cómo le va? Bien. Buen gusto, creatividad y renovación son algunas de las características de la joven tandilense Luciana Sarasola. Con éxito como diseñadora, Luciana se siente ya insertada en el mundo laboral. Cuenta que su propia producción y exposición de carteras la realizó en Palermo, en el local de la modelo Lara Bernasconi. A principios de este año, ya comenzó a exponer su colección en un showroom de Palermo. Sus carteras gustan por la variedad de colores y diseño. Sus productos se exponen en locales de Ana Fernández, hoy en Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza y Tandil. Nos dice Luciana, mi nuevo proyecto está apuntado a exportar mis diseños a Chile y hoy trabajo con el propósito de abrir mi local en la costa, incorporando billeteras y cinturones a mi colección. Todo lo hago a puro pulmón y agradezco a mi familia y amigos que me están ayudando. Cuenta Luciana Sarasola, una joven tandilense exitosa. Gracias, Luis Rivera, por esta información, este aporte tandilenses en la noticia. Y en estos momentos el deporte está dando mucho que hablar. Están jugando las Leonas por una medalla de oro olímpica enfrentando a Holanda. Vamos a hablar un poquito de deportes con Mauro Bruno. Buenas tardes a todos. La noticia deportiva tiene que ver con los Juegos Olímpicos Londres 2012. El rey del sprint, Usain Bolt, dijo que había perdido por completo el respeto por Carl Lewis. Ocurrió después que la leyenda del atletismo estadounidense pusiera en tela de juicio la reputación de Jamaica en pruebas antidopaje. El deportista logró ganar el oro en los 200 metros, su segundo doblete consecutivo, junto a los 100 metros. En declaraciones, dijo que siempre sintió admiración por el mito de Jesse Owens, pero que Lewis no merece su atención. El jamaiquino señaló que solo busca llamar la atención y que no siente respeto por él, entre otras cosas. Bolt, oro en los 100 y 200 metros, en los Juegos de Pekín 2008, eclipsó a su oponente. El contrincante había ganado 3 medallas de oro y una de plata, en 2 Olimpiadas. Owens, por su parte, ganó 4 medallas de oro en Berlín 1936. Gracias, Mauro Bruno. La información del deporte y en estos momentos las Leonas que están jugando empatan 0-0 con Holanda por la medalla de oro olímpica. Sandra Celasco, otra de las integrantes de este curso, nos va a hablar un poquito despertando conciencia. Así es. Vamos a seguir con los Juegos Olímpicos y por estos días un hombre de 90 años tiene el récord de salto en alto. El doctor William Bell es padre de un ex medallista olímpico de 1984. Él es médico retirado y a sus longevos 90 años, este año se convirtió en el hombre récord en salto con garrocha con 2 metros 18. Lo hizo en la ciudad de Arkansas, lugar donde entrenan los posibles campeones de Estados Unidos este año. Y bueno, como él llegó a una edad muy avanzada, yo quería dejarles algo como para que piensen. Cuando las cosas se ponen difíciles, recordá algo que conseguiste a través de la perseverancia y luchando hasta el final. Haciéndolo, encontrarás que tenés la habilidad para sobreponerte a cada obstáculo que surja en tu camino. Recordá algún momento de tu vida que estaba lleno de alegría y de felicidad. Recordá cómo te sentiste y tendrás la fuerza necesaria para enfrentar la adversidad. Tómate el tiempo necesario para soñar tus sueños y renovar tus energías. Así estarás listo para enfrentar un nuevo día. Gracias, Sandra, por estas reflexiones, despertando conciencia. La tecnología, las noticias insólitas también de alguna manera se dan la mano y Luis Rivera nos va a reflejar un ejemplo de ellos. Efectivamente, este es el tema La tostadora con rastreador. Ayer, alrededor de las 10:30 horas, en una vivienda ubicada en la calle Sargento Gómez al 1600 en Quilmes, delincuentes armados encañonaron a dos empleados de Frávega que entregaban mercaderías. Se llevaron 10.000 pesos en efectivo y electrodomésticos. Entre estos, una tostadora a la que la empresa colocó un rastreador. Este artefacto permitió mostrar a través del rastreador satelital el lugar exacto donde los cacos se encontraban, los que fueron detenidos y acusados de robo calificado. Gracias, Luis. Bueno, la tecnología que ha dado una mano. Es la hora 16:24 minutos. Vamos a hablar de modas, cosas que de alguna manera han tenido su cuarto de hora y que ahora no lo tienen. En este caso, vamos a recibir a Ariel Robles. ¿Qué tal, oyentes? Gracias por estar del otro lado. Para todos aquellos fanáticos de la pizza, atención, salió un nuevo derivado, el famoso Cono Pizza. Como verán, es una comida servida en un cono, como de helado, pero este es elaborado con masa. Adentro lo que contiene es similar a una pizza. Siguiendo con las modas, encontramos en el área de tecnología la sorpresa con qué rapidez y facilidad los chicos aprenden a usar la computadora a temprana edad. Prácticamente, como dice el refrán, ya nacen con la computadora en la mano. En el área tecnológica, se suplantaron los equipos electrónicos diminutos, tales como reproductores de CD y, más antiguos aún, de cassette, por los modernos reproductores de MP3, MP4, MP5, etc. Los celulares de alta gama cambian el nombre por smartphone. ¿Qué quiere decir? Mira tablet y mira teléfono. Si compra un celular, debiera ser con tecnología 3G. Poseen internet, mapa electrónico, GPS, opción de grabado y cámara, ambas de alta definición, como una cámara digital. En internet están muy de moda las redes sociales similares a una página web de acceso totalmente gratuito. Llámese Twitter, Facebook, esta última cotiza en la bolsa mundial. Una moda extraña en peinados juveniles, más específico en adolescentes, son los peinados guachiturros. Mi madre es peluquera profesional y queda asombrada con el corte de cabello, con la forma de que se logran. En encendedores, los electrónicos no se mojan con tanta facilidad como los ya conocidos. Otra ventaja es que tienen menor porcentaje de posibilidad que se dañen o dejen de funcionar. Los mismos suelen ser muy costosos, prácticamente el doble pueden llegar a valer. Perfecto, Ariel Robles, comentándonos algunas modas aquí en Aprendiendo Radio Contrarreloj, programa número 1 del Centro de Formación Profesional 403 en FM Nitro 96.3. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con esta primera edición. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue.

medias preocupada, ¿no? La tensión lógica de estar atrás de un micrófono. Pero bueno, lo bueno es que son todos alumnos que están aprendiendo y que lo están haciendo muy bien. Daniel, nos gustaría que nos cuentes cómo fueron los inicios del centro de formación, porque sabemos que usted fue, de alguna manera, quien colocó los cimientos de ese establecimiento, ¿verdad? Mire, yo no fui albañil, no coloqué los cimientos. Fui el autor, un poco así, de la idea. Pero en realidad, sí, cuando nosotros empezamos en el 2007 con el centro de formación, que nació a través de un convenio tripartito entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, la Dirección General de Cultura y Educación, y la CGT, ahí empezamos. En ese momento me tocó a mí ser el protagonista del centro, porque fui elegido por parte de la CGT Regional Tandil como el hombre que tenía que estar al frente del centro en ese momento que se había creado en la provincia de Buenos Aires, que a través de este convenio que hablaba anteriormente se podían formar centros en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros fuimos uno de los elegidos y a partir de ahí empezamos a funcionar como tal, como centro. Y bueno, hoy hemos crecido muchísimo, tenemos un centro que está, es uno de los mejores centros de la provincia de Buenos Aires conveniado. Nosotros no somos un centro puro. ¿Puro qué quiere decir? Que no dependemos exclusivamente de la Dirección General de Escuela, sino que dependemos, sí, de la Dirección General de Escuela, pero somos también parte del Ministerio de Trabajo y de la CGT, por un convenio tripartito. Bueno, en ese convenio somos el segundo mejor centro de la provincia de Buenos Aires. El otro día recibimos un fax donde realmente lo hemos recibido con mucho orgullo, porque para nosotros es algo que nos alienta a seguir trabajando, porque realmente el espíritu del centro lo hacen los docentes. Nosotros lo que hacemos es tratar de que todo sea lo mejor posible dentro de lo que es la calidad educativa. Y bueno, a partir de ahí se le da a los alumnos lo mejor que se puede dar. Uno observa permanentemente, yo año a año vengo observando el curso de periodismo, si se puede decir así, porque la realidad es que es un curso prácticamente de periodismo lo que están haciendo ustedes, donde aprenden un poquito de cada cosa, cosa que fue una innovación hecha por los mismos docentes, tanto de Rodolfo Bianchi y Claudio Dandarena en su momento, porque este curso no existía en el nomenclador de formación profesional. A partir de ahí empezamos con esta serie de cursos y está dando unos resultados muy buenos. Y después otros cursos más, cursos que tienen oficios distintos, ¿no es cierto? Donde, a ver, el lema nuestro es que la gente, después que aprende, salga con un trabajo. Precisamente, respecto a eso quería apuntar, ¿cuáles son los cursos con más asistencia, Daniel? Los cursos generalmente no son con más asistencia, simplemente nosotros vamos evaluando. Hay una cuestión, en cada curso si empiezan cualquier, no solo en nuestro centro de formación profesional, sino en cualquier centro educativo, siempre hay una media que es el 20% que se cae la matrícula de los alumnos que empiezan. Esto es así, históricamente siempre se repite. Normalmente nosotros por ahí podemos tener algún curso que demanda la gente. Supongamos, si la gente demanda que en este momento que hoy la construcción está full en Tandil y hacemos un curso de albañilería, en ese curso puede haber más demanda de asistencia de alumnos. Pero en líneas generales son todos partes iguales, no hay un curso que se destaque más que el otro. Y realmente los alumnos, cuando tienen ganas de aprender, realmente concurren a las clases. Y después hay otra cosa muy importante, que es fundamental. Son cursos que prácticamente, relativamente, son cortos, porque prácticamente hay cursos que duran 6 meses y otros que duran un año, ¿no es cierto? Y cuando vos aprendés un oficio, es importante, porque en menos de un año estás recibido, porque lo bueno de todo esto es que tienen certificación oficial. Y al tener certificación oficial, es importante, porque cuando uno va a trabajar, lo primero que hace en su currículum es mostrar la certificación que lo avala de que se recibió de tal oficio. Sí, a mi entender el objetivo más importante en realidad para los alumnos, sin duda, es ese, la salida laboral, ¿verdad? Y hoy nosotros trabajamos a través de eso. La preocupación que tenemos como funcionario, yo en particular como director, es que aquel alumno que está aprendiendo, una vez que se recibió, tenga la salida laboral que le corresponde. Nosotros también estamos trabajando hace unos años en que los alumnos que puedan, que se reciban, puedan tener su trabajo rápidamente. Pero para eso necesitamos la colaboración de todos los sectores, tanto de las empresas de Tandil, de las cámaras empresarias, cámara empresaria, pequeña y mediana empresa, para que ellos sean el nexo, ¿no es cierto?, para poder darle posibilidad a la gente que realmente está quizás un año, seis meses estudiando, para poder tener una certificación que lo avale, que tiene un oficio aprendido. Daniel, si hoy una persona está interesada en cursar, ¿aún está a tiempo de inscribirse? En realidad, no. Están a tiempo aquellos cursos que van a empezar. Algunos cursos esta semana están empezando. Cursos de computación, un curso que se va a dar de alimentación también, manipulación de alimentos. Después hay otro curso que no recuerdo bien cuál es, pero que estaba empezando. Un curso de protocolo y ceremonial que se va a dar justamente en el Remanso, que está abierta a la inscripción. Aquellas personas que quieran aprender lo tienen que hacer en Garibaldi 1583, desde las 17 horas a las 21, y si no, de las 9 de la mañana hasta las 12 horas. Hay cursos que sí, pero aquellos cursos, podría haber una posibilidad, algún alumno que tenga cierta experiencia en un determinado oficio, y se le toma una prueba de idoneidad. Si da esa prueba, es como un examen. Puede recomenzar con las clases de ese curso. Bien, Daniel, le agradecemos una vez más por su visita, ya que nos permitió conocer claramente cómo es el desarrollo del Centro de Formación Profesional 403. Yo les agradezco a ustedes, realmente felicitarlos nuevamente. Sinceramente, hemos tenido año a año la superación de los alumnos. Me parece que es un curso que realmente tiene una categoría muy importante en Tandil, como para que los alumnos lo aprovechen. En Tandil no hay prácticamente este tipo de curso. Sinceramente, para nosotros es que ustedes puedan estar haciendo una práctica al aire, no es cosa fácil, ¿no es cierto?, en una radio como la FM Nitro, donde le tenemos que agradecer a las autoridades educativas que nos han dado este lugar, como también a Tomás, que también está haciendo de operador. Y bueno, agradecerles y que tengan un feliz año, ¿no es cierto?, en todo lo que es la parte de estudio, y que puedan recibir a fin de año su correspondiente certificación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Cerramos por ahora nuestra entrevista con el director del Centro de Formación Profesional 403, el señor Daniel López. Será hasta una próxima. Gracias, Luis. Gracias, Daniel, por habernos acompañado, el señor director del Centro de Formación Profesional 403. Y bueno, tenemos previsto también para este momento estar hablando un poquito de cuestiones que tienen que ver con el espectáculo, pero vamos a ir ahora nosotros a una pausa y luego regresamos aquí con todos ustedes. Comienzo del espacio publicitario. Cerrajería Cerratán, apertura y reparaciones de obra en la ciudad y el campo. Atendemos urgencias las 24 horas. Comunicate 44 27 94 y celular 15 50 35 38. Cerrajería Cerratán en Sarmiento 1387, Tandil. Cerrajería Cerratán. 44 27 94 y celular 15 50 35 38. Granja La Majada, todo lo que puedas imaginar en derivados de cordero. Cortes de cordero, chacinado, chistorra, jamón crudo, hamburguesa, línea gourmet, chuleta, manta, chinchulines, lengua, molleja, cabeza entera, riñón. Granja La Majada, Moreno 1411. Atendido por su dueño, Juan Sisimarra. Teléfono 1546-30-581. 1546-30-581. Granja La Majada. Le ofrece además pollo, cerdo, merluza, queso. Consulte ventas a mayorista. Granja La Majada, Moreno esquina Uriburu. Una elección acertada, limpiar. Servicios de limpieza integral a empresas, bancos, comercios y colegios. también finales de obras. Limpieza de alfombras y tratamientos de piso. Limpiar. Servicios de limpieza. Consultas al 1566-9827. Fin del espacio publicitario. Continuamos aprendiendo radio contrarreloj y en este caso, lo adelantado, el espacio del espectáculo, recibimos a Javier Vara. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar en la columna de espectáculo, hoy tenemos las siguientes películas. Sigue en cartelera Valiente y La Era de Hielo 4, ambas con una duración de 1 hora y 30 minutos, y se recomiendan para toda la familia. También sigue en proyección Batman, esta película de acción dura 2 horas y 40 minutos. Y continúa la comedia Roma con Amor, con una duración de 1 hora y 38 minutos, y es apta para todo el público. Y para cerrar esta columna, ayer se estrenaron dos películas. Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, tiene una duración de 1 hora y 44 minutos. Relata que Abraham Lincoln, además de ser el presidente de los Estados Unidos, es un cazador de vampiros. Tras enterarse que su madre es asesinada por un ser sobrenatural, él se convierte en uno de los más grandes cazadores de la historia. Y esta película es apta para mayores de 16 años. Y otro estreno fue El Vengador del Futuro. Tiene una duración aproximadamente de 2 horas. La sinopsis: mientras tanto que dos potencias luchan por la supremacía, un obrero, Dun Quan, comienza a sospechar que en realidad es un espía. Esta película es apta para mayores de 13 años. Gracias. Son películas, actividades que tienen que ver con el mundo del espectáculo para estos días aquí en nuestra ciudad, nos comentaba Javier Vara. Fin de semana, momento de reunión con amigos, momento de poder deleitarnos con alguna buena comida y en este caso Ramón García nos propone algo muy especial. Así es, Rodolfo. Para que se pueda lucir este fin de semana, Día del Niño incluso, tenemos la receta de un riquísimo matambre a la pizza. Para poder hacer este plato vamos a necesitar un matambre de ternera, 3 tomates cortados en rodajas, 1/2 kilo de puré de tomate, 4 dientes de ajo, orégano y pimienta negra en grano. También será necesario un poquito de aceite de oliva, una plantita de albahaca, ají molido, 300 gramos de jamón cocido, 300 gramos de mozzarella y sal. Para la preparación de este plato que los va a hacer quedar como reyes, vamos a realizar en un principio la salsa, donde colocaremos dentro de un recipiente el puré de tomate y el resto de los ingredientes. Los vamos a mezclar y los vamos a reservar un ratito para pasar a sacarle el exceso de grasa al matambre para ponerlo a continuación dentro de una asadera en el horno. Uh-huh. Previamente le vamos a poner un poco de sal, pimienta. La temperatura del horno debe ser moderada para que se vaya haciendo de a poquito y el matambre quede tierno. Esto lo vamos a dejar aproximadamente entre unos 15 y 20 minutos. Vamos a proceder a sacar el matambre del horno, lo vamos a dar vuelta e inmediatamente vamos a colocar encima la salsa, las fetas de mozzarella, el jamón, las rodajas de tomate y lo volvemos a introducir al horno aproximadamente unos 5 minutos para darle tiempo al queso para que se pueda llegar a derretir. Finalmente sacamos el matambre, espolvoreamos con orégano y servimos. Realmente exquisito. Una delicia. Gracias, Ramón. Ramón García con una receta para el fin de semana. Vamos a recordar un poco lo que tiene que ver con el estado del tiempo en Tandil. El pronóstico para mañana: tiempo inestable con probabilidades de precipitaciones, una máxima de 14 grados y una mínima de 4 grados. Para el día domingo, tiempo bueno con una máxima de 18 grados y una mínima de 4 grados. Gracias, Martín. Y nosotros no nos vamos a despedir sin hablar un poquito de medio ambiente y de cosas que tenemos que tomar conciencia. Vamos a recibir a Mauro Bruno. Bueno, esta sección que se llama Medio Ambiente es para dejar una enseñanza para que tomemos conciencia sobre nuestro planeta y dice más o menos así: algo está ocurriendo en nuestro planeta. Nuestro planeta está pasando por grandes cambios. Todos nos damos cuenta que algo raro pasa. El clima, muertes masivas de animales, cambios en el sol, los movimientos telúricos, inundaciones o sequías nos están afectando progresivamente. Debemos estar alerta y conectados, ya que los medios masivos nos muestran solo una parte de lo que pasa alrededor. Existe una lista de ejemplos que refleja algunos de los acontecimientos ocurridos en el 2012. Terremotos, peces muertos, incendios forestales, erupción de volcanes, sonidos apocalípticos son parte de la realidad. Además, las explosiones y tornados en el sol, las olas de frío extremas y los hoyos o sinkholes. Podemos tomar conciencia de que somos parte de esto. Este es nuestro hogar y hay que resguardarse. Mauro Bruno, muchas gracias. También el agradecimiento a todos y a cada uno de los integrantes del Centro de Formación Profesional 403 que han contribuido para este primer programa de Aprendiendo Radio Contrarreloj. También debemos destacar nuestra gratitud para los dueños de casa, para FM Nitro, que nos han abierto las puertas, la 96.3, muy especialmente para Tomás Olano, que nos está operando y que desde el primer día nos ha venido acompañando a lo largo de este curso, dándonos permanentemente su respaldo. Nosotros nos estamos despidiendo. Dios mediante, nos reencontraremos la próxima semana a las 16:15 aproximadamente. Gracias. Felicidades para todos.